Hola a todas y a todos, soy la Crespa de Colectiva Las Cabras. Estamos a punto de dar inicio al conversatorio de Cosmovisión Mapuche y Ley Antiterrorista. Estamos aquí en el SIG de Macul. Esto está enmarcado en la segunda jornada solidaria de tatuajes que va en ayuda directa de las familias de Brandon Hernández y de Silvestre Torres Toro, dos niñitos que fueron baleados y abusados por la fuerza policial en Gualmapu, y que más allá del apoyo económico necesitan que nos informemos de lo que pasa, necesitan que tomemos una posición, y eso es lo que buscamos un poco nosotras con esto. Así que vamos a dar pie a los expositores. Yo voy a tratar de explicar, o voy a dividir mi exposición en tres partes. La primera es la historia de la ley que determina las conductas terroristas. Segundo, los problemas penales que se siguen de esa ley. ¿Por qué, por ejemplo, aun cuando se aplica tanto, el único condenado por esta ley es un informante de la Sipolcar, perdón, de la Dipolcar? Y el tercero son los problemas procesales. ¿Qué consecuencias trae el uso de esta ley en un procedimiento penal? Respecto a la historia de la ley, lo primero que uno tiene que, o lo primero que cabe preguntarse, es ¿qué es el terrorismo? El terrorismo, a diferencia de la cosmovisión, como la señala el compañero, es un concepto en el que dos personas no van a estar de acuerdo. Es un concepto cuya definición es sumamente difícil. Es un concepto muy, por lo mismo, un concepto que se ocupa mucho siempre con una intención política detrás. Los coreanos del norte tratan de terrorista a los estadounidenses, tanto como los iraníes, y viceversa. A los kurdos, algunos los ven como terroristas, otros los ven como liberadores del Kurdistán, y así. En Chile, a los mapuches, el Estado los denomina terroristas, y aquí supongo yo que todos identificamos que aquellos terroristas para el Estado son en realidad luchadores por la liberación del pueblo mapuche. Entonces, esa lógica de ocupar el concepto de terrorista como una etiqueta de lo otro, ¿cierto? De aquello que se transforma en enemigo, se reitera constantemente. Pero ese es el elemento en común. Más allá de eso, describir una conducta como terrorista, tanto a nivel sociológico o a nivel de las ciencias sociales como a nivel jurídico, es sumamente difícil. Quizás los elementos que uno pudiera decir son comunes de estas definiciones son que el terrorismo es algo así como una estrategia comunicativa que se caracteriza por una violencia sistemática, aguda e indiscriminada. Entonces, se trata de comunicar una posición política o una aspiración política o religiosa, en el caso del terrorismo islámico, y el método del que se ocupa para comunicarlo es una acción violenta de manera indiscriminada. Eso como elementos básicos. Se discute si es que es necesario que exista algo así como una organización terrorista para hablar de delitos terroristas o no. En el caso el tipo penal, es el tipo penal que existe hoy en Chile. Es el artículo 1 de la ley de conductas terroristas. Dice, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población, en una parte de ella, el temor justificado a ser víctima de delitos de la misma especie. Ahí no hay nada de lo que acabamos de decir. No hay una estrategia de comunicación violenta, sino que lo único que hace esta ley es describir el terrorismo como una conducta a la que se le agrega un fin psicológico. Eso es la finalidad de producir en la población temor justificado. Y ese es el gran problema que tiene esta ley, que después vamos a ir a analizar en los problemas sustantivos, pero la ley antiterrorista chilena lo único que hace es agarrar delitos comunes, como un secuestro, un homicidio o una asociación, y a partir de este delito base, cuando el fiscal logra probar esta finalidad terrorista, el delito se transforma en terrorista y tiene unas consecuencias, se aumenta la pena hasta en 3 grados. Que, no sé, después vamos a ver el tema penológico. Entonces, eso es uno de los primeros problemas que tiene, el gran problema de la ley antiterrorista chilena, que el concepto es un concepto sumamente criticable, tanto internamente como a nivel internacional, como lo va a exponer la compañera más adelante. ¿De dónde viene esta ley antiterrorista? La ley antiterrorista es hija o tiene como antecedente las leyes de seguridad del Estado, ¿cierto? La ley maldita que proscribió el Partido Comunista en los años 30. Y esa necesidad del control del orden público se ve acentuada en la dictadura. En la dictadura, desde el 83 en adelante, se empiezan a articular organizaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento Juvenil Lautaro, el MIR vuelve, ¿cierto?, la Operación Retorno. Entonces, la dictadura tiene la necesidad de articular un andamiaje político-jurídico para contener esta efervescencia nueva del 86 en adelante, el atentado a Pinochet. Entonces, estas conductas se tienen que neutralizar de alguna manera. ¿Cuál es el método que ocupan? Primero, en la Constitución del 80 se describe el terrorismo y queda muy, muy clara la finalidad que tiene la dictadura al hablar de terrorismo. Las consecuencias que están en la Constitución cuando se condena a una persona por terrorista es que se le impide por 15 años ser tener una radio, o sea, desarrollar comunicación social, se le impide educar, no pueden ser profesores por 15 años las personas condenadas por delitos terroristas. Entonces, lo que se está haciendo al castigar a una persona por terrorismo es impedir que el mensaje que está detrás de esas pseudoconductas terroristas se difumine. La gente entonces era... En un principio esta ley se aplicaba evidentemente contra organizaciones de izquierda revolucionaria, contra las que resistía la dictadura, y por lo mismo era tan efectiva en la persecución de estas organizaciones. Luego, con la reforma procesal penal, y a partir del 2000 cambia el público objetivo de esta ley, por así decirlo. Dejan de ser ya las organizaciones de izquierda revolucionaria que se ven aniquiladas tanto en la dictadura como en la transición con la labor de la oficina, y empieza a ser usada contra dos tipos de luchadores en particular: los anarquistas, y las compañeras anarquistas por un lado, y las organizaciones mapuche. Los casos más emblemáticos son, bueno, el caso de Asociación Ilícita contra la CAM y el caso Loncos, el caso de ahora el Luxinger Macay, ¿cierto? Y en Santiago, los casos, los variados casos bombas que han existido. Ese es como históricamente el método que se ha ocupado para perseguir organizaciones que ponen o que cuestionan la vigencia del orden democrático constitucional, como así se lo denomina. Eso respecto de la historia de la ley de conductas terroristas. Ahora, pasando al elemento más jurídico, teniendo esta norma, ¿cuáles son los problemas? El primer problema que ya había mencionado era el problema de que se contraviene un principio básico del derecho penal, que es el principio de tipicidad. Cuando una persona, cuando el Parlamento quiere sancionar una conducta, es una obligación que la conducta se describa de la forma más precisa posible. Así, por ejemplo, uno puede agarrar el tipo penal del homicidio, que es el que mate a otro. O sea, no hay nada más específico que un homicidio, matar a otro. En cambio, en este caso, está escrito de manera tal la finalidad de producir en la población, una parte de ella, el temor justificado a ser víctima de delitos de la misma especie. Y después ofrece lo que se denomina el criterio de concreción, que es la naturaleza y efectos de los medios empleados, que es el criterio que se suele ocupar en los casos de bombas. La fiscalía dice, oye, colocó una bomba en el memorial de Jaime Guzmán, en el caso de Niemeyer. O en el caso de el ataque a la escuela de gendarmería. Eso es la naturaleza y efectos de los medios empleados. La evidencia que obedece a un plan premeditado, atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, eso es lo que se ocupa en el sur. Contra los Peñi se ocupa mucho eso porque... Evidentemente la CAM tiene acciones de sabotaje o otras organizaciones mapuches tienen legitima o validan tanto las recuperaciones con control territorial como el sabotaje de la empresa forestal. Yo creo que eso es una cuestión objetiva. Pero es distinto ese tipo de práctica que el atacar a personas. De hecho, los Peñi cuando han sido condenados y en los procesos penales que han existido estos problemas, o en general cuando encuentran este tipo de acciones que reivindica alguna organización mapuche, no salen personas heridas, o son primero alejadas del lugar donde se va a realizar la acción de sabotaje. Pero la Fiscalía asocia todas estas acciones con la gran acción que es, por ejemplo, el caso Luxinger Macay. Entonces, se hace como el fiscal tiene la intención de armar como un contexto en el que ocurre esto para ocupar ese criterio de concreción. Y el último es, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. Que ese es un método coactivo que se ocupa bien poco en el actualmente. Quizás se hacía más, por ejemplo, el secuestro del hijo del Mercurio, ¿cierto? Ahí se ocupó ese criterio de concreción. Entonces lo que tenemos jurídicamente es una conducta que el fiscal tiene que probar en la cabeza de las personas a través de alguna de estas tres elementos. No hay algo así como constatar que ocurrió algo. No basta con un incendio, sino que tiene que ser un incendio terrorista. Y para que sea terrorista tengo que acreditar una determinada intención de la persona de provocar efectos psicológicos en las víctimas o el grupo asociado a las víctimas. Es el gran problema que tiene la ley antiterrorista, y por eso, por ser un tipo penal tan amplio o tan difuso, es que se le puede ocupar tan fácilmente con objetivos políticos. Tanto a la luchadores mapuches como a la de los compañeros anarquistas les pasa eso, se les ocupa, se les etiqueta como terroristas y automáticamente se les pone en cuestión el mensaje político que pretenden entregar cuando se les asocia a la idea de terrorista. Lo mismo pasa a nivel mundial. A nivel mundial, la resistencia palestina también es etiquetada como terrorista por Israel, y la idea es la misma, de legitimar un discurso a través de una etiqueta que tiene un sentido peyorativo evidente. Y la gran consecuencia sustantiva que tiene la aplicación de una ley como esta es que se aumenta la pena. Por ejemplo, en el caso de el Luxinger Macay, lo que se le está imputando a la gente perseguida, o a lo que se le imputó a las tres personas ya condenadas, es un incendio terrorista. El incendio así a secas ya es un delito súper grave. Es un delito cuando tiene resultado de muerte, como este caso, es un delito, a ver si podemos ver las penas, es un delito de presidio mayor en su grado máximo a cadena perpetua calificada, que es desde lo más chico o los delitos menos graves son los de presidio menor en su grado mínimo, que son en la fila de abajo, el primer cuadrito. Y los más graves son los que se sancionan con presidio mayor en su grado máximo. ¿Quién determina esas penas? Pura voluntad política. Por ejemplo, en Chile se da la particularidad de que un robo con homicidio puede tener cadena perpetua, pero una violación no. Eso es pura política criminal, por así decirlo. Es pura voluntad política. Y no hay, o sea, evidentemente los bienes que están protegidos, quizás en un robo con homicidio se pueda justificar, pero el hecho de que el robo simple o el robo con fuerza o el robo con sorpresa tenga más pena que una violación o un abuso sexual, da cuenta de la manera en que, o de los intereses que tiene la gente que es capaz de, o que ejerce el poder legislativo. Entonces, volviendo al ejemplo, en el caso de Luxinger Macay hay tres peñis condenados por delito de incendio con resultado de muerte y aparte terrorista. O sea, en la práctica lo que va a pasar es que a los dos Tralcal, a Luis y al lonco José Tralcal, lo más seguro es que les den cadena perpetua por la aplicación de la ley antiterrorista sobre el tipo penal que es tan grave. ¿Y por qué a Peralino le van a bajar la pena? Porque la ley antiterrorista, aparte de ser tan draconiana o severa en sus penas, tiene como mecanismos de negociación. Y uno de esos es la delación compensada. Cuando una persona que realizó una conducta terrorista delata a sus compañeros o compañeras, automáticamente le da derecho a bajar hasta en 2 grados la pena, si es que esa información es útil para identificar al resto de del grupo. Y esto es lo que la fiscalía alega que hizo José Peralino. José Peralino es un caso bien emblemático, porque lo que se hizo fue que la PDI lo hostigó 2 años seguidos. Lo amenazaban con la machi Francisca Linconao, porque él es de Selof. Lo amenazaban con su polola, con su familia, hasta que en determinado momento, esto es lo que alega Peralino, llegan los fiscales, les pasan el documento con la declaración y Peralino lo firma bajo presión. Y esto lo dice Peralino en la audiencia, porque tenemos 3 casos Luxinger-Macay. El primero, que donde fue condenado el machi Celestino Córdoba. El segundo, que precisamente se reabre por la declaración de Peralino, y en esa misma formalización, que después vamos a ver el procedimiento penal, pero la formalización es cuando se le comunica a las personas, al imputado, que se le está persiguiendo por un delito. En esa audiencia, Peralino dice, no, sabéis que yo me quiero arrepentir, porque en realidad Vilches y Leiró, que fueron los dos PDI que lo coaccionaron, él dijo, me coaccionaron, esta declaración no es verdad, y yo me desdigo de lo que aparece ahí. Evidentemente, para la fiscalía esto es una pésima posición, porque la única gran prueba que tenían para condenar a los 11 imputados por el caso Luxinger-Macay se caía en la primera audiencia del juicio nuevo. Y eso fue lo que a la larga produjo que se absolviera a todos en el primer juicio, que es el que después se anuló. ¿Se acuerdan que a principios de año todos habían sido absueltos? Ya, eso pasó porque un buen tribunal hizo lo que tenía que hacer, que era no considerar una declaración que había sido desdicha por el mismo autor de la declaración. Y lamentablemente después la Corte de Apelaciones de Temuco anuló el caso y ordenó que se hiciera de nuevo y mandó a que se incluyera la declaración de Peralino. Y como se incluyó la declaración de Peralino, y aparte con todos los intereses, los conflictos de intereses que tenían los jueces del Tribunal Nuevo, el caso en este segundo juicio se condenó a los tres Peñi, a Peralino, a Luis Tralcal y a José Tralcal. Entonces, esa es otra de las como cuestiones maquiavélicas que tiene esta ley, como la delación compensada. Eso respecto de los aspectos sustantivos penales, en el sentido de el delito, el aumento de las penas o la rebaja de la pena en caso de delación compensada. Y respecto a los problemas procesales, yo creo que la gran pregunta que cabe hacerse es por qué la Fiscalía, el Ministerio Público, aplica esta ley, aun cuando el único condenado trabajaba para la DIPOLCAR, que es la unidad de inteligencia de Carabineros. Y la respuesta es porque esta ley, aunque no exista condena, cumple una función súper útil de control o de neutralización de organizaciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta ley permite algo muy raro, que es la única situación en la que ocurre, es que existe una prisión preventiva reforzada. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla general es que la prisión preventiva es la última medida de seguridad medida cautelar que puede adoptar el tribunal para el desarrollo de la investigación. Cuando una persona queda en prisión preventiva, existe una serie de requisitos que tienen que ver con el tipo de delito, el peligro de fuga, que pueda destruir pruebas para la investigación, etcétera. Pero, en cualquier caso, cuando un tribunal decreta prisión preventiva, la defensa tiene derecho a pedirla a un tribunal superior, que es la Corte de Apelaciones de cada región, que revise esta prisión preventiva. Y se vuelven a revisar estos requisitos. ¿Qué pasa en la ley antiterrorista? Existe este mismo sistema, el tribunal decreta prisión preventiva, después se revisa, pero la gran diferencia es que la Corte de Apelaciones en este caso tiene que estar totalmente de acuerdo para revocar una prisión preventiva, cuando lo normal es que exista mayoría nueva. Entonces, para revocar una prisión preventiva que se decreta en ley antiterrorista, tenemos que tener a todos los jueces unánimemente de acuerdo para revocarla. Y eso es muy difícil, sobre todo en el sur. Y en general, cuando hay una acusación o una formalización por ley antiterrorista, es muy difícil que una persona quede libre durante la investigación. Y eso lo que hace, por ejemplo, en un loft donde los peñis están encerrados un año, afecta económicamente, no tienen cómo cosechar el trigo que siembran, o las papas, o cualquier desarrollo de actividad económica se ve interrumpido y por lo tanto se precariza la comunidad, se precariza o se eliminan dirigentes o se los encierra por largos periodos de tiempo y por lo tanto toda la organización política y social mapuche se ve sumamente afectada cuando hay un caso por ley antiterrorista. Y otro efecto como colateral es que toda la comunidad se dedica a tratar de solventar gastos asociados a la misma ley, y por eso la prisión preventiva es una gran herramienta a mi juicio de control de la emergencia política o de la efervescencia política. Junto con eso existe una regla también especial, que es cuando, no sé si alguien lo habrán detenido en alguna marcha o en alguna, yo me imagino que a más de alguno le habrá pasado eso. Bueno, no es necesario que alguien se acuse, pero lo que pasa es que cuando te van a pasar al otro día a control de detención, tiene que ser en la mañana. No pueden tenerte dos días encerrado en la comisaría o esperando que a ver un juez. Es un derecho de las personas que cuando los detienen en situación de flagrancia, o sea, con las manos en la masa, por decirlo coloquialmente, al próximo día en la mañana te tiene que ver un juez para controlar que la detención haya sido legal. Aquí pasa lo mismo, hay un control de detención, pero la diferencia es que la detención se puede alargar hasta 10 días. Son 10 días en los que tú estás detenido, privado de libertad, y no hay necesidad de la formalización, porque la medida que sí necesita formalización antes es la prisión preventiva. Pero no sé si podemos ver la diapositiva del procedimiento. Esa. La detención ocurre en la etapa de investigación desformalizada. Generalmente la detención es un periodo cortito que sirve para llevar a la persona ante un juez cuando a uno lo detienen en una marcha, lo llevan a la comisaría, pasa lo que pasa en las comisarías, y el otro día, cuando no sale uno a altas horas de la madrugada, pasa a control de detención. En el caso de la ley antiterrorista, luego de este control de detención, las personas pueden seguir detenidas hasta 10 días. En la normalidad de los casos, para mantener a una persona privada de libertad, es necesario pasar al tiro a la investigación formalizada. ¿Y cómo se hace eso? Con una audiencia que se llama audiencia de formalización. Entonces, recién ahí se puede decretar la prisión preventiva. Entonces, lo que hace esta norma es flexibilizar o darle más herramientas al fiscal para mantener a una persona privada de libertad. Otra ventaja que tiene el fiscal, como en esto de... como en el ejercicio del trabajo versus la defensa, es que el fiscal tiene tanto testigos protegidos como un secreto de la investigación de 6 meses. Respecto a los testigos protegidos, esto fue un tema que también va a hablar la compañera, que es que tienen como consecuencia un gran problema, que uno como defensor, para poder defender a una persona o para poder desacreditar a un testigo, tiene que saber con quién está hablando. Si no tenéis idea quién está al frente tuyo, porque se le protege la identidad, no tenéis cómo desacreditar su versión de los hechos. Entonces, el derecho a defensa se ve súper afectado cuando tenemos estas figuras excepcionales como los testigos protegidos, porque el testigo dice, no, yo vi a esta persona, poniendo la bomba, y etcétera, y el defensor tiene muy pocas herramientas para desdecir al testigo protegido. Y estratégicamente, para el fiscal pedir, lo normal es que la investigación se pueda mantener secreta por un máximo de 3 meses. En el caso de ley antiterrorista, este secreto se amplía, y bueno, y otras pocas leyes, otros pocos casos particulares, también se amplía hasta 6 meses. ¿Qué pasa? Que cuando el defensor entra a conocer esa carpeta, es enorme, va a costar que pueda hacer un ejercicio de manera óptima de la defensa, y por lo tanto aumentan las posibilidades de que el imputado sea absuelto. Creo que esos son los grandes temas. Quizás como cierre, el último caso importante, que hay dos condenas por ley antiterrorista actuales que se están tramitando. La primera es de Luxinger Mackay, que viene, se va a ver la nulidad en junio, ahora este mes. Y la segunda, que ya se vio el recurso de nulidad, es la del caso Bombas, la bomba que se colocó en el subcentro. Ese caso, toda la discusión es en torno a la idea de terrorismo. Así de determinante es, o sea, o así de necesario es tener un concepto o un tipo penal de terrorismo de mejor calidad que el que tenemos en Chile. Porque en la audiencia de la nulidad se discutía precisamente uno de los grandes problemas del terrorismo, que es si acaso tienen que existir o no una organización terrorista. En esta situación, como contexto, el juez dio por probado que el compa colocó la bomba, así que eso ya no puede discutirse en nulidad. Pero lo que se discute es si es necesaria una organización para que exista un delito terrorista. Y es cuático porque en ese caso una de las querellantes decía, este es el mismo caso que ocurrió en Londres, y de verdad es el mismo, es una persona que coloca una bomba, hay 29 personas heridas, y es, en ese caso en Londres fue terrorismo. ¿Y qué le respondió el defensor? Ya, es verdad, las consecuencias prácticas son las mismas, pero ese caso se lo adjudicó el Estado Islámico. Y aquí estamos hablando de una sola persona. Y entonces, ese elemento, el darle el carácter organizativo, por ejemplo, dentro de otras infinitas discusiones que hay en el terrorismo, va a determinar que este compa quede preso 25 años o 15. Así de determinante es el problema de la tipificación del terrorismo.